белая, летит планета вдаль. Сквозь суматоху дней нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Оху. Оху, Cataclán. Bueno, buenas tardes. Estáis escuchando Radio Topo 101.8 FM en Zaragoza. Somos el acorazado Topenkin. Eso es. Son las 7 y 4 de la tarde. ¿O no? Puntuales, como siempre. Sí, con 4 minutos, oye, que siempre se tiene de cortesía. Tenemos una sintonía preciosa, no se puede desperdiciar. No, no. No se puede desperdiciar, no la podemos ni cortar ni ponerla antes. No, no, no. O sea, tiene que ser a las 7 empieza la sintonía, a las 7 y 4 empezamos nosotros. Nada, que entre que os acordáis, ostras, que empiezan los del acorazado, ahí vamos está. A poner la radio. Ostras, recordamos, tenemos un teléfono para que nos venga de todo menos insultos, que es el 976-29-13-98. Así vale. Que ya lo sabéis. Y también os recordamos nuestra dirección de correo electrónico. Uh-huh. Nos vais escribiendo poco a poco, pero necesitamos más, queremos más. Pues, bueno. Pero no tan poco a poco, por favor. Os lo recordamos, acorazadotopenkin... arroba... gmail... .com. Y si no, más fácil, topenkin@gmail.com. Ah, también tenemos ese. Sí, pero no lo solemos abrir. Ah, así también que... es importante decir que tenemos un blog que solemos actualizar. De vez en cuando. Que solemos actualizar. Que solemos actualizar, dejémoslo ahí. En el que solemos adelantar los contenidos de nuestros programas. Así decidís si lo queréis enchufar o no. Esta semana no. ¿Esta semana no? No, no lo hemos actualizado. Bueno, no pasa nada. Pero ahora os diremos de qué vamos a hablar. Pues sí. Oye, ¿y la dirección del blog? acorazadotopenkin.wordpress.com. Eso joder. Es que hacemos la ruletilla en cada sentido cada vez y en un sentido cada vez y esto no puede salir. No bien. Lo tenemos coordinado ni lo tenemos preparado. ¿Sabéis cómo es emo? Bien, y esta semana os preguntaréis, bueno, vale, de acuerdo, tantos círculos, que es para qué. Pues mira, esta semana para la gente que seguís habitualmente el acorazado, pues que sepáis, esta semana no tenemos entrevistas. ¿Por qué? La masa enfervorecida dice una y otra vez, no queremos entrevistas esta semana, y hemos hecho caso, y esta semana pues nos vamos a centrar en daros pues contenidos de lo que veníamos estando hablando de últimamente, es decir, pues actualidad europeo-mundial, actualidad del mundo rural aragonés. ¿Y esto en qué va a consistir? Bueno, pues una pequeña aproximación al movimiento de Occupy Wall Street, Occupy Wall Street, y a la represión que ha desencadenado el ayuntamiento de Nueva York contra él y cómo se está expandiendo por todos los states. Madre mía, qué hortera queda eso. Jate. Más cosas. Además de eso, pues hablaremos también de las protestas contra estos recortes que se está sucediendo en todo el mundo. Hablaremos de las protestas que ha habido en Portugal. Portugal. De las intenciones Portugal. Del gobierno conservador de David Cameron. Y también incluso hablaremos un poco de lo que está ocurriendo por las chinas, además de... ¡Alemania! Eso es. ¿Alemania? ¿Qué pasa por...? En Alemania parece ser que la Merkel ha tenido alguna buena idea. Todos tenemos dudas de si es que es buena mujer o es un poco electoralista. Bueno, yo creo que está claro. Dejamos pero bueno, lo hablaremos después. Electoralista.

A nivel internacional, bueno, pues ha llamado mucho la atención y ha sido bastante importante la movilización que desde hace unas semanas está teniendo lugar en Estados Unidos, en el corazón del imperio. Y más concretamente, en el corazón de la bestia, justo delante de Wall Street, el movimiento Occupy Wall Street. Escuchamos, o escucháis vosotras y lo leemos nosotros, o sea que la protesta crece en Estados Unidos tras el apoyo de sindicatos. Miles de personas ocupan ya Wall Street. Ha aumentado mucho el movimiento, hasta unas 5.000 personas ocupando el corazón financiero del mundo, sobre todo a raíz de que los sindicatos manifestaran su apoyo a esta ocupación. Esto sucede tras que esta misma semana cuatro de los principales sindicatos del país anunciaran su apoyo a la protesta, incluyendo el TU, el sindicato de los Teamster, el CIU y la IWW, que es las centrales sindicales de las más potentes de Estados Unidos. También esto se conjuga también, tengamos en cuenta, no perdamos de vista el conflicto de Verizon, que es la segunda o primera mayor operadora de telefonía de Estados Unidos, que está teniendo, hay huelgas, hay acción directa, etcétera, y está habiendo bastante represión contra el movimiento sindical, ¿de acuerdo? Entonces, ha alcanzado de semejante magnitud que hasta la propia Fox News, Rupert Murdoch. Si quieres puedes hablar como la Lupe, no te preocupes. Sabor. Entonces, la propia Fox News está haciendo una retransmisión en vivo para cubrir las protestas. Recordemos que la Fox News es la cadena ultraconservadora, más o menos como el TDT Party que tenemos en el Este Español. El propio movimiento mantiene, además, para que estéis al tanto si queréis verlo, un streaming activo durante las 24 horas del día, en el que combinan imágenes en directo de las protestas con vídeos promocionales de la lucha y resúmenes de lo ya acontecido durante estos días. Además, y ya trataremos un poquito más a fondo el tema, pero las concentraciones se están expandiendo a ciudades como San Francisco, Washington o Boston. Una de las mayores exigencias es que se dé contento al 99%, el 99% que se ha convertido como la referencia, ¿no? Y un lema, ¿no? Exactamente, el 1% que son los ultramillonarios y el resto que están siendo vapuleados por la administración, por la Reserva Federal, etcétera. Y piden la dimisión y encarcelamiento de Ben Bernanke, este ya no lo intento pronunciar, porque ya que es el presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central. Este viernes la policía en Massachusetts arrestó a más de una veintena de personas, o sea que no solamente es lo que está ocurriendo en Nueva York, sino ya se está esparciendo por todos los Estados Unidos. De entre unos 3.000 manifestantes que reclamaban en Boston una nueva política económica delante del Bank of America, que es el mayor banco de Estados Unidos. Centrar un poco ya el tema, el presidente de la central sindical estadounidense, AFL-CIO, Richard Trunka, sostuvo que Wall Street está fuera de control y a veces el único recurso que queda es salir a la calle y llamar la atención sobre los problemas reales. Para que os hagáis una idea, lo que está intentando la izquierda americana es contraponerse al Tea Party y a la ultraderecha, y han constituido una especie de, ¿cómo decir?, plataforma, unión, iniciativa que se llama el American Dream, el sueño americano, que pretende ser una amplia alianza de movimientos progresistas que sirvan para contrarrestar la influencia en la política estadounidense, como os decíamos, del Tea Party neoliberal, ultraderechista, etcétera. Bipartista. Exactamente. Y ya ahora os comentaremos más en profundidad todo lo que ha sido la represión, es decir, lo que ha pasado sobre todo en el puente. Y toda esta información está en concreto, la hemos sacado de caso en la red para que no nos achacaran los méritos aquí que no nos corresponden. No hemos mandado un corresponsal por ahora. Thank you. Y continuamos con las noticias que llegan desde Estados Unidos, que, bueno, hay que alegrarse porque son realmente positivas. ¡Yahoo! Parece mentira, yo pensaba que nunca daríamos noticias de este tipo de los usanitas. Así que... ¿usanitas? De usano. Bueno, de Susana ahora hablaremos también. Como sabéis, supongo que, que sabéis, y si no, pues lo decimos ahora, lo contamos. 700 detenidos en una marcha indignada en New York. Sí, bueno, es una gran... Bueno, sí, vale, ¿qué pasa? Se dice así, ¿no? De Marlboro. No, no, es, bueno, las pronunciaciones no las van a perdonar seguro la audiencia. In the bathroom. Mira, ahora sí sé que pronuncia y toda la gente lo sigue, vaya. Bueno, vamos a lo que vamos. 700 detenidos en una marcha indignada en Nueva York. Parece ser que esto había una manifestación, como os hemos estado recordando, el movimiento que comienza el 17 de septiembre con Tate Square en frente de Wall Street. Se realiza un campamento en Zuccotti Park, que ahora está rebautizado como la Liberty Square. Y bueno, pues el otro día, ayer, una manifestación que circulaba desde este Zuccotti Park hasta el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn era una manifestación no autorizada, pues la gente empezó a ocupar la calzada. Mm-hmm. Iban por las aceras, empezaron a ocupar la calzada. Y de repente pues apareció, bueno, estaban allí la policía y empezó a pedir a la gente que subieran a la calzada y demás. Hubo quien pues subió, pero la mayoría desobedeció y ni más ni menos que 700 detenidos en el País de la Libertad. Además, como bien hemos recordado, hay que decir que este movimiento que comenzó el 17 de septiembre ha tenido un fuerte aumento de apoyos por el apoyo de estos cuatro sindicatos que ya os hemos nombrado y se van sumando pues figuras del famoseo americano y como Susan Sarandon, Michael Moore, Noam Chomsky, y además se está extendiendo por todo Estados Unidos, como os hemos dicho, pues 3.000 personas que ocuparon el Bank of America en Boston, que ha supuesto la detención de 24 personas y... bueno, últimamente, las últimas noticias que tenemos es San Francisco, ¿verdad? San Francisco que, bueno, o sea, ha empezado la cuestión en San Francisco como una manifestación, una demostración de solidaridad con la represión ocurrida en Nueva York. Pero, bueno, ya está tomando carices propios, como en cuanto esto cae una ficha del dominó, pues esto empieza a ser un efecto en cascada y en cadena, ¿no? Hubo 6 detenidos de una serie de protestas que básicamente se centraban, pues como se ha hecho aquí también, ¿no? Entrar en los bancos que han sido rescatados, que han sido inyectados con dinero público, con dinero de todas. Y bueno, pues en la sede de Morgan Chase, una de las sedes de Morgan Chase en San Francisco, fueron detenidas 6 personas. El movimiento en California no solamente es una cuestión así espontaneísta, etcétera y tal, sino que está organizado o está, ¿cómo decir?, estructurado a través de la Alianza de California para el Fortalecimiento Comunitario y los sindicatos, incluidas pues ciertas filiales. Incluso el propio Anonymous está apoyando la movilización. Para poder seguir las movilizaciones en California en general y en San Francisco en particular, hay una página web, está divertida, dice... Make banks pay California. O sea, haced que los bancos paguen a California. Uh-huh. Como dejad que los niños se acerquen a mí, pero en condiciones. Y bueno, pues también pues para hacer seguimiento un poquito de esto, ya sabéis, si pues, seguís por Twitter, incluso con Google, Almohadilla, Ocupi, con 2 Cs, EY, Wall Street. Todo junto, ¿de acuerdo? Lo que está dando lugar esto de bueno, los movimientos en Estados Unidos son a unas reacciones antirrepresivas o una serie de recursos que está tomando la gente pues bastante curiosos. Por ejemplo, la protesta del viernes tenía como punta de lanza, como encabezamiento, tenía como 2 grupos, y el principal era la Brigada de la Paz de las Abuelas. Era, o sea, básicamente, pues para que no nos casquen ponemos a las abuelas delante. Lo cual es una cosa que, bueno, se lleva haciendo 100, 200 años y tal, pues parece ser que rinde, ¿no? O sea, que da resultados. Sobre todo porque, bueno, después de las protestas, primeras protestas desde el 17, había habido un uso por parte de la policía de Nueva York brutal de sprays de pimienta contra los manifestantes. Además, bueno, o sea, en las protestas han sido prohibidos los megáfonos. Entonces, lo que se está haciendo es curioso, ¿no? Porque además ha habido, pues, ¿cómo decir? Una cierta sensación de que las protestas en un principio eran muy de gente blanca, contra las cuestiones raciales que hay en Estados Unidos, y el hecho de que los sindicatos se hayan aproximado, pues, ha dado una más, ¿cómo decir? Interculturalidad, interracialidad en la cuestión de la protesta. Y o sea, los informes que recibimos, sobre todo a través de Independent, es la publicación semanal que surgió a raíz de Indie Media, Independent, la segunda con Y.org, es que lo que está haciendo la gente es cuando hay un orador, como no puede hablar prácticamente, o sea, delante de 5.000 personas y que se le oiga, la gente se convierte en un micrófono humano. Y entonces van repitiendo en voz alta todo lo que dicen, o sea, la gente de las primeras filas va repitiendo todo lo que dice el orador. Bien, ya para acabar con las protestas en Nueva York y en Estados Unidos, el grupo local de apoyo a los 100, a los primeros 100 detenidos y tal, entró hace pues 3 días en una subasta de Sotheby's y se la cargó. Bueno, enhorabuena. O sea, sí. O sea, es una cosa bastante, bastante curiosa. Quiero decir que aquí, pues, no sé si en Zaragoza hay subastas, ¿no? O sea, para poder interrumpir una subasta de un cuadro. El otro día hubo de embargos del ayuntamiento. Ah, bueno, sí, de acuerdo. Pero no, yo digo esta de que van los ricos ahí y hacen, levantan la manita así y hacen con un leve arqueo de los ojos y dice 250.000, 270.000, 270.000. Bien, pues yo creo que por la parte que le toca a Estados Unidos, que oye, para no haber salido nunca en el acorazado tan apenas, pues ya... Pues oye, sí, bien, nos oye. Alegramos que salgan por noticias así. Y ahí va siendo hora. Musical con los Small Face, que son buenísimos, por cierto. Yeah. Y quien diga lo contrario tendrá que debatirlo. Que se vaya al infierno. Bueno, pues seguimos con noticias que llegan desde el resto de Europa, reacciones a los recortes, a esta política de recortes que se está extendiendo por todo el mundo. Esta vez nos vamos a Portugal, donde miles de personas han estado en la calle pues protestando contra los recortes que es la primera protesta contra el nuevo gobierno conservador. Estamos hablando de unas 150.000 personas en Lisboa. Bien. Y entre 50.000-80.000 en Porto, en Oporto. Lo cual, bueno, pues es la piedra que vamos a ver que el otoño va a ser muy caliente, no solo en el Estado español, sino que, bueno, pues en toda Europa. Además, por las declaraciones parece que los trabajadores no están dispuestos a dar tregua al gobierno conservador. Así que ahora nos vamos a saltar el charco, nos vamos, bueno, poquito de charco, nos vamos a Inglaterra, donde tenemos noticias de que el gobierno conservador quiere facilitar el despido. Esto se transforma en que tú puedes estar trabajando en una empresa durante dos años y el empresario te va a poder echar tranquilamente, sin ningún tipo de indemnización, a la calle y sin miedo a que le lleves por a un juicio. Parece ser que esto en Inglaterra hasta ahora era de por un año, o sea, hasta un año te podían echar tranquilamente a la calle, pues ahora lo quieren subir a dos. Las medidas de recortes que están realizando los gobiernos europeos, de déficit cero, etcétera, estancan la economía. Yo creo que eso es indudable. Además, hay un ejemplo muy claro, que es Bélgica, que ha estado sin gobierno durante prácticamente dos años. No sé si conocéis el caso, pues la verdad es que no lo hemos hablado en el acorazado, pero hubiera sido un tema interesante. Bueno, pues Bélgica va bien. Sí, va muy bien. La economía ha crecido un 2,4%. ¿Por qué? Una de las explicaciones es que Trichet, Merkel y toda esta banda de ladrones no tienen a quién mandarle una carta para decirle tiene usted que recortar. Y además el gobierno en funciones o ese gabinete que había en funciones no tenía potestad sobre política económica, así que han estado prorrogando los presupuestos del año 2009, por lo cual los recortes no han podido llevarse a cabo y, sin embargo, pues la economía está creciendo a un 2,4%. Una prueba más de que esta política del déficit cero estanca la economía y que no vale para nada. Lo único es una manera de desviar la atención de la opinión pública sobre el origen de la crisis. Y así pueden volver a aplicar medidas neoliberales para mantener su estatus. Esto, todo esto que estamos contando, yo creo que se puede resumir en que es un redescubrimiento de la lucha de clases. Para mí está clarísimo, hay una clase que está imponiendo unas políticas que la cagaron con sus políticas neoliberales, como no podía ser de otra manera, y que están intentando desviar ese centro de atención del debate, que debería ser cómo se llega a esta crisis, a debatir sobre el déficit cero, sobre los recortes y demás. Y quieren hacernos tragar ruedas de molino. Ya lo dijo Warren Buffett. Sí. Claro, por supuesto que hay clases y que hay lucha entre clases. Se dice, la guerra la hemos empezado nosotros y la vamos ganando. Bien, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, claro, nosotros hemos perdido la conciencia. Hablo de nosotros, nosotras en general. Los trabajadoras, trabajadores, parados, paradas, jubilados, jubiladas, precarios, precarias. Se perdió la conciencia. Aquí se creó una ilusión que era la nueva clase media, aunque de esto podemos debatir mucho. Estoy aquí ya desvariando. Vamos a hacer un debate sobre la clase media. Eso es. Yo lo único que diría es que sí que hay apoyo a una privatización, que es la del servicio postal belga. O sea, veo inconcebible que no le lleguen las cartas al gobierno belga para que apliquen nuevas medidas de reestructuración, etcétera. Bueno, en fin, una pena. Oye, hacemos un llamamiento aquí a los compañeros y compañeras de correos para que esas cartas nunca lleguen, ¿eh? Y bueno, donde parece que se va acentuando también, o donde puede haber una explosión de lucha de clases, es en China. Es un poco sorprendente estas noticias que hemos leído últimamente. Nos han vendido mucho que la economía china pues va viento en popa, que va creciendo, etcétera, pero algo está pasando. Parece ser que el sector manufacturero pues se está cayendo por tercer mes consecutivo. Hay una burbuja especulativa en torno a la construcción que en cualquier momento puede explotar. Los precios están cayendo. Además, las grandes empresas están empezando a tener muchas dificultades para conseguir crédito y financiación. No sé si todo esto os suena. Yo creo que, sí, ¿no? Hay un ligero sonido familiar. Sí. Además, por lo visto, la suma de la deuda de los gobiernos locales está alcanzando el 27% del total de la economía, lo que supone que el 80% de las deudas podrían ser incobrables. Podríamos haber puesto otra palabra. Que no se podrán cobrar. Eso es que siempre hay que complicarse la vida. Además de ello, la inflación está pasando de ser inferior al 2% a superior al 6,2%. Y en los alimentos aún se está dando una mayor inflación. Hay que hablar de que además en China, con este proceso de, digamos, una mirada hacia el capitalismo, está produciéndose una gran desigualdad económica, incluso entre los propios, entre trabajadores y campesinos, pues un trabajador urbano puede ganar hasta 3 veces más que un campesino del medio rural, y por no hablar del gran número de nuevos ricos. Otro dato que llama mucho la atención y que puede darnos una orientación a que en China se puede producir una explosión social es que en el año 2010, cuando aún, recuerdo, no estaba dándose estos datos de inflación y que la desigualdad económica aún sería más atenuada, hubo 180.000 protestas callejeras, algo que en los medios oficiales no nos están dando. No, bueno, es algo un poco desconocido. Y bueno, hasta aquí yo creo que las tenemos una noticia más, ¿verdad? Sí, pero un poquito de descanso a los escuchantes. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. Bueno, y como hemos prometido, la última noticia de esta sección. Es una noticia que salió hace una semana y es de el país de Alemania. El gobierno de Alemania ha ilegalizado la mayor asociación neonazi del país. Es la HNG y es la Organización para los Presos Políticos Nacionales y sus Familias, que apoya a presos ultraderechistas y a sus familiares. Pues eso, como hemos comentado antes, es una cosa que, vamos, es bastante positiva, pero no nos fiamos mucho, ¿no? Aún así de... Hombre, eso sorprende. De la intención, digamos. Sorprende que después de tanta transigencia, ¿no? De que con los partidos ultraderechistas en Alemania, ahora de repente que se pongan... O sea, que es una buena noticia en sí misma, ¿no? Pero... Yo creo que ha influido bastante lo que ocurrió en Noruega, porque evidentemente hay una preocupación o ha sido por un toque de atención de... muy fuerte y Merkel grupos, aprovechando bueno, pues la coyuntura. Eso es, la coyuntura. Oye, que bien compenetradas está. Lo ha ilegalizado, ¿no? Bueno, la noticia versaba de la siguiente manera. Según las autoridades alemanas, HNG, que es la organización que hemos comentado anteriormente, supone una amenaza para la sociedad, obviamente, y actúa en contra de la Constitución. Con el eslogan «Un frente dentro y fuera», esta organización tiene como objetivo reforzar las opiniones radicales de los reclusos y animarles a continuar con su lucha contra el sistema, según ha explicado el ministerio. Pongámoslo entre comillas, ¿no? Sí, o sea, claro. Esa forma de luchar contra el sistema, pero bueno. Sí. Ya no se puede aceptar que la HNG refuerce la postura agresiva de unos presos extremistas de derechas y que están contra la libertad y el orden democrático. Es lo que ha dicho Hans-Peter Friedrich, que es el ministro de Interior. Según este ministerio, el Interior, al rechazar el Estado democrático y constitucional y ensalzar el nacionalsocialismo, esta organización ha intentado mantener a los criminales de extrema derecha en su propio entorno. Entonces, la organización para estos presos políticos y sus familias, creada en el 79, tiene unos 600 miembros aproximadamente. La policía ha llevado a cabo varias redadas en distintos lugares de Alemania, tanto en el sur como en el norte, y en las que se ha incautado de material perteneciente a los líderes. Los servicios de inteligencia alemanes han advertido que desde hace unos años los grupos de ultraderecha están intentando aprovechar la crisis, tanto la financiera como la de la deuda en la zona euro, para demostrar que el sistema capitalista ha fracasado. Aquí todos quieren sacar un poco. Tajadilla. Sí, el problema está en qué es lo que proponen, ¿no? Porque que el sistema capitalista ha fracasado es un análisis que podemos hacer, pero siempre hay que recordar que el fascismo es una herramienta del capitalismo. Bueno, pero eso es, ellos se hacen sus historias, sí, mentales y tal. La demagogia siempre la han utilizado muy bien. Perdón. Hace dos semanas, el NPD, que es el Partido Nacional Demócrata de Alemania, que aboga por el fin de la democracia parlamentaria, recuperó varios escaños en el Parlamento Regional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. También tiene representación parlamentaria en el Estado de Sajonia. Por último, la Oficina para la Protección de la Constitución Alemana describe el NPD como un grupo racista, antisemita y revisionista, y considera que sus afirmaciones demuestran que se inspira en los nazis de la época de Hitler. El NPD cree que la Constitución alemana es un diktat, o sea, una dictadura, impuesta por las potencias occidentales que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Lo prometido es deuda, compañeros. Empezamos con nuestra segunda sección, La cosechadora. Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar en el refugio de mi siento. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado esa vía de tu realidad para disparar palabras, palabras de libertad. Haces alambrar, haces alambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel de Pedro María, de Juan y José. Tierras de nosotros y Son las 8 menos cuarto. Continuáis escuchando Acorazado Topenkin en Radio Topo 101.8. Y esta, no sé si os acordáis, es la sintonía de La Cosechadora, donde analizamos noticias del mundo rural aragonés. Vamos a empezar con una noticia que nos lleva al Bajo Aragón, donde ha existido un florecimiento de diversas plataformas en las diferentes comarcas de lo que conforma el Bajo Aragón histórico. Estas asambleas ciudadanas, que son, voy a recordarlas, las del Matarraña, las de Andorra, las de Alcañiz, las de Alcoriza y la de Bajo Martín, han protagonizado diversas movilizaciones populares y desde el principio de septiembre están haciendo una recogida de firmas para pedir una reforma constitucional que garantice los instrumentos de la democracia directa. Esto se está haciendo a nivel estatal a través de 42 asambleas y de 14 comunidades autónomas del Estado español. Además, hay que recordaros que estas asambleas del Bajo Aragón histórico se reúnen periódicamente, pues una vez al mes, y que la siguiente reunión va a ser el viernes 7 en Níjar a las 7 de la tarde. Por lo cual, desde las asambleas del Bajo Aragón histórico, Matarraña, Andorra, Alcañiz, Alcoriza y Bajo Martín, se hace un llamamiento a todas las ciudadanas y ciudadanos del territorio que quieran acudir a esta asamblea cuando tengamos los puntos a tratar, o mejor dicho, la semana que viene, ya os haremos un resumen de cuáles son los temas tratados en esta asamblea. Es decir, fue en Aragón, fue aparte de la buena labor que se está realizando en Zaragoza del Movimiento 15M en Huesca y Teruel, pues el mundo rural también se está moviendo y además especialmente en el Bajo Aragón histórico. Oye, oye. Bien, y continuamos con noticias que vienen en este caso desde la comarca del Alto Gállego, donde continuando con la espiral que empezó en 2008 por parte del Grupo Nozar de destrucción de empleo, nos llega que hay un ERE para 39 trabajadores, un ERE de extinción para 39 trabajadores, mientras que otros 13 pasan a ser temporales. Nozar, recordemos que llegó con el bolsillo lleno de dinero de la especulación inmobiliaria hace 8 o 10 años a Zaragoza, el Grupo Nozar, y consiguió, por ejemplo, a precio de saldo que se le vendiera el balneario de Panticosa, donde además de la destrucción patrimonial y de prácticamente echar de malas maneras a la gente del refugio de piedra, montaron un resort de lujo, un balneario de lujo, que ha resultado ser un auténtico fracaso, pero cuyas costas están pagando los trabajadores. Lo mismo en Panticosa que en Las Margas, que está al lado de Samianigo y que tiene un campo de golf. Bueno, pues aunque este verano han ido mejor las cosas, ha aumentado el número de visitas, ha aumentado los ingresos, etcétera, igualmente ha sido aprobado un ERE para 39 trabajadores de este grupo, del grupo Nozar, recordemos, ¿de acuerdo? Y 39 que se van a la calle y 13 que pierden horas de trabajo, con lo cual, un frente más abierto y un eje de lucha más que tenemos que cubrir. Uh-huh. También es interesante hablar de la cadena humana que se produjo contra los recortes sociales y laborales en Zaragoza. La cadena unió al Banco de España con la delegación del Gobierno español en Aragón. Una cadena humana que unía para Zaragoza y el Banco de España y la delegación del Gobierno español en Aragón para protestar contra los recortes sociales, como hemos dicho, y laborales en recuerdo a la huelga general del 29 de septiembre del 2010. Desde los sindicatos OA, CGT, CNT, CATA y la Intersindical de Aragón se hacía un llamamiento contra la sumisión del poder político al poder económico. Para los convocantes, la situación exige una respuesta proporcionalmente igual de contundente que las medidas que hemos estado sufriendo los trabajadores y trabajadoras. En la protesta se demandaba romper con el modelo económico y con un sindicalismo institucionalizado. También se demandó una nueva huelga general que hiciese visible la situación en la que se encontraban los trabajadores y los recortes que estaban sufriendo. Y así, vamos a poner un poquito de música, como vamos bien de tiempo. Así. Vamos allá. Venga, pues ala, venga, la vía. Sí. Pim, pam, pim, pam. No matter how ¿Algo más para terminar nuestra sección? Bueno, pues un par de cosillas al hilo de lo que has comentado de la cadena humana contra los recortes laborales y sociales en Zaragoza. Bueno, comentar que los compañeros de la contrata de FCC, compañeros y compañeras de la contrata de FCC de Parques y Jardines, ayer organizaron en el Parque Bruil un vermú, espacio de socialización, para bueno aumentar un poco la caja de resistencia de esa huelga que ya va para 3 semanas, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. 3 semanas. Y que fue, la verdad, que un exitazo, o sea, porque duró buena parte del día, desde, no sé a qué hora empezó. Porque creo que a las 12. A las 12, ¿no? Sí. Y se prolongó, pues hombre, tampoco hasta las altas horas de la madrugada, pero bueno, salí a 10, 11 de la noche, más o menos. Ambientazo, combatividad, y yo espero que suficientes recursos para que la cosa siga para adelante, que tienen planteado un conflicto bastante, bastante duro, con una actitud encomiable. Y, perdón. Sí, me parece que hay un número de cuenta donde se puede ayudar una caja de resistencia. Vamos a buscarlo y lo podemos dar, quizá en... Y lo pondremos en el blog. Lo buscamos y además lo ponemos en el blog. También comentaros, en otro orden de cosas, ¿no? Nos están llegando pues a través de ese nuevo medio independiente que tenemos en Aragón, que es Arredol y tal, pues nos están llegando pues noticias interesantes. Por ejemplo, está que el gobierno... respondió hace unos días en el Congreso de los Diputados Estatal a una pregunta que le formuló en su día el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, acerca de la autopista eléctrica pirenaica, ¿de acuerdo? Y efectivamente el gobierno de España pues confirmó su intención de sacar adelante este atentado medioambiental. Desde Ecologistas en Acción, la plataforma y tal, señalan que de realizarse esta autopista eléctrica supondría tres cosas, estarían perpetrando tres cosas. Primero, un fraude de ley, puesto que la línea proyectada tiene un trazo prácticamente idéntico a una que anuló el Tribunal Supremo en el año 2005. Segundo, un auténtico crimen contra el medio ambiente y la salud pública, como se colige de semejante infraestructura y de semejante afección. Y tercero, una sentencia de muerte para una gran parte de nuestras comarcas, que ya coinciden, están desfavorecidas y que injustamente verían hipotecadas para siempre sus posibilidades de desarrollo, condenándolos al paro y al abandono de muchos pueblos. Como muestra un botón, la autopista eléctrica sometería a los habitantes de la Puebla de Mon y de Puello de Marguillén, en el municipio de Graus, a una contaminación acústica, ojito, permanente, de 30 decibelios. Esto solamente por el mero hecho de tener que soportar esta infraestructura, ¿no? Esta infraestructura megalómana, faraónica, y que realmente no viene a cuento, porque, bueno, no sé, tampoco nos hemos quedado sin luz en los últimos años. Esto de los grandes apagones de Nueva York será en Nueva York, pero desde luego por aquí últimamente vamos bastante, bastante bien. Así que, bueno, pues a la gente de la coordinadora, pues contra la autopista eléctrica, la gente que intenta defender... Por cierto, se ha rechazado la propuesta de declaración de la Sierra de Carrodilla como ZEPA, Zona de Especial Protección para Aves. Un paso más en la destrucción y en la legalización de este despropósito ambiental que es la autopista eléctrica. Así que mucha suerte a la gente de la Sierra de Carrodilla y mucha gente a la gente que está luchando contra la autopista eléctrica. Bueno, queríamos decir que ya hemos encontrado el número de cuenta, por si queréis ayudar a los compañeros de la Caja de Resistencia de FCC, Parques y Jardines de Zaragoza. El número es el 2085-0113-63-038-413. De todas maneras, al final de, como último minuto, lo volvemos a repetir, por si alguien quiere coger papel y boli mientras tanto... Eso, levantaros, sé que es domingo, sé que es complicado un domingo levantarse del sofá, pero levantaros y coged papel y boli. También. Para ir finalizando, y parece que da tiempo, en Andorra Antifa, ese blog de los compañeros de la plataforma antifascista de Andorra, hemos visto ahí un documento relacionado con el Bajo Aragón. Por favor, compañero, vuelve a empezar la introducción, que teníamos el micro apagado. Bueno. ¿Qué momentos de silencio más bonito habéis vivido? hablando como hemos hablado antes de las asambleas del Bajo Aragón histórico, que por cierto, ya os vamos adelantando que estamos trabajando por traerlos aquí para que podamos escuchar a gente del Movimiento 15M de fuera de Zaragoza capital, de fuera de Madrid, de grandes urbes y demás, a ver, porque ahí el trabajo está siendo bastante duro también, ¿eh? Uh-huh. Y en una de las de uno de los blogs, en este caso de Andorra, Andorra Antifascista, andorrantifa.noblezabaturra.org, hemos encontrado un documento sobre también precariedad laboral y además, como es el tiempo del melocotón famoso de Calanda, de denominación de origen de Calanda, pues os vamos a contar un poco lo que está ocurriendo. Ocurre todos los años y los protagonistas pues son siempre los mismos, son los inmigrantes. En este caso el documento habla de Puig Moreno, pero supongo que no habrá mucha diferencia con el resto de poblaciones de la denominación de origen. Las condiciones en las que se trabajan es un trabajo de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, parando una hora para comer, que normalmente es de 2 a 3. El salario son unos 4 euros hora en el aclarado del árbol. Hay un destajo de colocación de bolsas en el melocotón que se paga a 1,10 euros las 100 bolsas. Es decir, joder, una bolsa sale a 0,011 euros. Traducido a pesetas para quien lo necesite, 1,83 pesetas. La colocación de bolsas en una hora es igual a 5 paquetes o 6, lo que viene a ser 5,50 euros la hora. El ritmo de trabajo, pues como lo podéis imaginar, imaginaros, infernal. Colocando bolsas con la máxima rapidez posible. 40 grados de temperatura a la sombra, bajo un sol abrasador, rodeado de mosquitos, etcétera, etcétera, etcétera. A descontar del salario, la cuota del trabajador en régimen especial agrario, así como los gastos de confección y tramitación del contrato laboral y la nómina. Estos gastos son obligación del empresario. Pues bien, dichos gastos por confección de nóminas, el empresario los cifra en 40 euros por trabajador. En resumen, que para ganar 1.000 euros netos hay que trabajar 12 horas en el campo, de lunes a sábado incluidos. Las condiciones impuestas por el gobierno por la renovación de papeles a los extranjeros son notablemente injustas y abusivas. La interpretación de las normas por las subdelegaciones del gobierno son aún más arbitrarias e injustas. Sin embargo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social no ponen el mismo celo en el cumplimiento de las leyes laborales de seguridad e higiene en las explotaciones agrarias de empresarios españoles, en los que el 100% de sus jornaleros son inmigrantes. Y que además el celo que pone las diferencias, los diferentes subdelegaciones del gobierno en denegar los permisos. Me acaban de cortar el documento. Un momentico, que estamos acabando. Que el celo que pone las diferentes subdelegaciones del gobierno en denegar los permisos correspondientes a los inmigrantes, aún en los casos en los que esta legislación aplicable a la jurisprudencia les otorga el correspondiente permiso. Y lo escribe una persona que ha estado trabajando en estas condiciones. En el barrio Jesús, desde la puerta del colegio hasta la parada del bus. Y es que en el barrio La Jota siempre estuvieron los mejores MCs y los mejores grupos heavies. Tengo colegas, la Ibarra no lo toca nadie, ni fachas ni rappers, violadores son enormes. Abre los ojos para ver, haz de saber que sin buscar batalla en cada rima dejo un cadáver. Mira mis métricas, parecen importadas de Sarajevo. Rumba dispara, bombos y cajas y todos al suelo. Que no baile nadie con mi música si no es pegándole patadas a un hijo de puta. Nazi, racista, eres un baboso, yo soy judío y orgulloso. Maricones y lesbianas, dejamos de ser mudos y ya era hora. Si algún facha cabezudo se irrita, que se joda y dejarnos joder tranquilos. Tú quieres pelea, dilo. No me consideras hombre, niñata, tengo el mejor estilo. Mi flow causa estragos a tu pavo, pues pillo monosílabos y aquí así los clavo. Tengo esta mierda de estilos acojonantes, cada nuevo flow supera el dicho 2 segundos antes. La vida me roba páginas, no te imaginas cuántas lágrimas en este cuaderno desde que el diablo me echó de... Que las entrevistas están muy bien y que vamos a tener pronto más entrevistas, pero de verdad, ¿eh? O sea, lo relajado que se te queda el programa, así... Que nos vamos. Pues nada, nos toca despedirnos, dar paso a nuestros queridos compañeros Escándalo en las Ondas, que deben estar ansiosos ya por empezar. Sí, además hoy van a empezar puntuales, os va a tocar picar toda la hora, ¿eh? Pica, pica. No nos podéis poner de excusa. Yo no sé si nos están escuchando, últimamente no nos respetan. Me gustaría saber con qué canción les gustaría que les introdujésemos. A mí me gustaría saber con qué canción les gustaría que les recordaran, pero eso es otra historia. Bueno, lo que podríamos hacer es poner lo que... Uh-huh. El disco ese que le pillé el otro día en el coche a uno de ellos. Sí, ay, ¿cómo se llamaba? Que le gusta mucho. ¿Cómo se llamaba? Bueno, antes de que se nos olvide, vamos a dar otra vez el número de cuenta de la caja de resistencia de FTC. Me parece a mí que no. No puedo. Demasiado tarde, compañerito. Bueno, pues lo apuntaremos en el blog, acordaos. Ahí está. acorazadotopenkin.wordpress.com. Topenkin con K. Eso es. Topenkin con K. Y no Potenkin, acordador del topo. Del topo, ¿vale? que esto es un juego de palabras. Y en principio eso es todo hasta la semana que viene. Eso es. La siguiente. Ya veremos a ver. Y no nos echéis la culpa. Echárselo a Escándalo en las Ondas. Esto es. Hasta la semana que viene. Que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste.